Para variar, naturalmente, el tema, igual que en el CADE, y María Lila me preguntaba sobre el CADE y cómo estuvo, ciertamente, igual que en el CADE, en casi todas las esferas de decisión política, de cónclave académico, de decisión económica financiera, el perro del hortelano y sus subsecuentes capítulos es el centro del debate. En este caso, lo específico es que mañana el Consejo de Ministros, lo ha anunciado el presidente, presentará un paquete, un conjunto de propuestas ya que traducen y concretan algunos de los planteamientos presidenciales en el segundo capítulo publicado en el Comercio. Y por supuesto, en todos estos días han habido reacciones y opiniones de técnicos y también de políticos, es el caso de los parlamentarios aquí presentes, de modo que la primera pregunta va por allí, es decir, en líneas generales, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a lo planteado por el presidente, que se traducirá en proyectos de ley que tendrán ustedes que analizar, revisar y discutir? El congresista Juan Caguay, bienvenido. Buenos días. Efectivamente, este tema del perro del hortelano ha aperturado un gran debate en el país. Hemos tenido opiniones de diferentes sectores, de políticos, congresistas, pero aquí lo que me preocupa personalmente como congresista de una región comunera, de una región que tiene, en un país donde tenemos aproximadamente 6.000 comunidades campesinas y más de 1.100 comunidades nativas, y las que van a ser afectadas, en ningún momento están siendo consultadas. ¿Qué es de ellos? Ellos que van a los que se les va a expropiar la tierra, ¿cuál ha sido la opinión de ellos? Sin embargo, en estos momentos, es cierto que hay un paquete de leyes que van a implementar la propuesta del Ejecutivo, del señor Alan García, en esta materia, pero sin embargo, ¿qué dicen las comunidades campesinas y nativas? Yo he tenido oportunidad de estar ya en varias regiones del país debatiendo estos temas, haciendo conocer esta ley, como la 1640, la 1770, en las cuales 20 proyectos mineros, por ejemplo, la 1640, 20 proyectos mineros se pretende declarar de interés nacional. La 1770 se le pretende dar facultades a COFOPRI, desaparece el PET para el saneamiento y titulación de las tierras en zonas rurales. Y les da la facultad de adjudicar, de vender, de aplicar la ley de reversión para luego, pues, venderlas, adjudicarlas a empresas privadas, a grandes empresas, o sea, el campesino, las comunidades campesinas, las comunidades nativas no tienen derecho a la propiedad de la tierra. Y eso es lo que nos preocupa, de estas leyes, de esta propuesta, prácticamente se le está declarando la guerra a las comunidades campesinas. Y la respuesta, hemos hecho ya consultas a nivel de varios departamentos, porque son, señor Raúl, son 6.000 comunidades campesinas aproximadamente, son un tercio de la población nacional. No estamos hablando de pequeños sindicatos, no estamos hablando de asociaciones, de productores, no. Estamos hablando de gente que vive del campo, de gente que tienen derecho a la propiedad, como lo refiere la Constitución. Esa gente no está siendo consultada. Las leyes se están aprobando a espaldas de esta población. Por ejemplo, mientras el premier Jorge del Castillo hace caso omiso a la consulta popular en Majás, en Piura, y llama a una mesa de diálogo, pero mientras tanto ya pretende aprobar la ley, la 1640, declarando de interés nacional uno de los proyectos, que es Majás. Y así hay otras que las comunidades ni enteradas. ¿Hay derecho o no a la consulta? Yo pregunto a cualquier ciudadano común y corriente, a un peruano común y corriente, que tiene una propiedad, ¿tiene derecho a saber que le están expropiando sus tierras o no? ¿Tiene derecho a defensa o no? Ese es el tema central, señor Raúl Vargas. De acuerdo. Como decía Juana Huancahuay, yo quería insistir y saber qué piensa usted con respecto a este tema de las comunidades campesinas. Si hay algún planteamiento que parta de las propias comunidades, porque lo que está claro es que no pueden seguir en ese nivel de estancamiento en el que se encuentran. Así es. Más que una modificación de las leyes, de lo que se trata es de poder encontrar, dentro de esta idea de potenciar sierra exportadora y en general mejorar la situación de la sierra del Ande peruano, en fin, supongo que serán créditos y o algunos otros modelos organizativos, no sé. ¿Cómo se está viendo esto a nivel de la base misma? Porque bueno, esto de resistirse simplemente a una propuesta, que las ha habido muchas en años anteriores, durante los periodos de reforma agraria, en fin, y nunca se ha encontrado una fórmula que supere lo que llamaremos por el momento, que es mucho más grave que eso, el anquilosamiento del sector de las comunidades campesinas. Así es. Efectivamente, lo que exige las comunidades campesinas, los productores agrarios, es la inclusión, una política inclusiva en este estado. Lamentablemente hasta ahora se anda a espaldas, se legisla a espaldas de ese pueblo, de esa mayoría del pueblo peruano. ¿Qué pasa con Sierra Exportadora? Sierra Exportadora se dijo que iba a ser para atender a los productores, pequeños productores, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde para el señor Alan García son tierras ociosas. No hay tierra ociosa. Ahí están los alpaqueros, ahí están los pastos naturales, donde habitan esta gente de condición humilde, y que Sierra Exportadora jamás llega a ellos. Se dijo que se iba a duplicar, triplicar el ingreso económico de estos con Sierra Exportadora, se iba a mejorar la condición de estos campesinos, de esta población, de las comunidades campesinas y nativas. A un año, ¿cuánto de cada 10, 8 están o 8 se encuentran en la pobreza en estos momentos? El TLC hubiese sido una buena oportunidad, teniendo las ventajas comparativas, competitivas, que tiene nuestros recursos naturales únicos en el mundo. De las 104 zonas de vida, 84 están en el Perú. Podemos producir una variedad, una gama de productos. Pero sin embargo, se negoció en el TLC la fibra de la vicuña, de la alpaca, la trucha, los cultivos andinos. De ninguna manera, no hay oportunidad para esta gente. El Banco Agrario, del que tanto habla el presidente Alan García, que les tiran la mano los campesinos, ¿les llegó a esos campesinos efectivamente el crédito agrario alguna vez? El crédito agrario en la época, en el 80, fue para los partidarios del señor Alan García, fue para los negociantes, fue para los grandes productores, pero jamás se les dio oportunidad. Por supuesto que sí, buscan desarrollo económico de esas comunidades, pero el Estado, no, el señor Alan García se equivoca al decir que les tiran la mano para pedirle, cuando él tiene la obligación de atender a este sector marginado, excluido y discriminado históricamente. Por supuesto que sí hay alternativas y tenemos todo el potencial. En vez de lanzar un remate público de estos recursos naturales, lo que deberíamos hacer es activar este potencial de recursos que tenemos y no privatizarlas, y cuidar prácticamente los intereses son de las grandes empresas, exonerarlas de impuestos, apoyarlas de igual manera que apoye pues al campesinado, que apoye el desarrollo económico de las comunidades campesinas y no nos vean como pordioseros. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a ambos congresistas por haber estado con nosotros y haber tenido su espíritu crítico.